Bienvenidos al resumen del viernes y el sábado de la fecha 17 de la Superliga Argentina de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo del... Gimnasia y Tigre jugaron un partido de 6 puntos mirando la tabla de abajo. Y sin ser demasiado mejor, el Lobo aprovechó todos los errores del Matador para ganarle 3-1, hundirlo en la última plaza del promedio y respirar un poco más aliviado. Los tantos triperos fueron marcados por Farabelli, Coronel y un golazo del peruano Alexis Gómez, que hizo su debut para los de Troll. Nos matamos durante 90 minutos y un poquito más. Siempre agradecido con Pedro, como siempre yo lo digo, y contento por el gol. Esto es consecuencia de mucho trabajo, sacrificio, así que nada. Y a pasar la página y pensar en lo que viene. Si hay un equipo que sabe a lo que juega en esta Superliga, ese es Defensa y Justicia. En Tucumán pegó una remontada tremenda contra un San Martín que lo ganaba con gol de Tino Costa. Y sin embargo, de tanto ir e ir, el Halcón terminó ganando con goles de Oliver Benítez en contra y Nico Fernández cuando el partido se moría. Festejo loco para Defensa, festejo loco para Varela, festejo loco para el técnico del único invicto del torneo, Sebastián Becachese. No importa el momento en que llegue, lo importante es que se busque. Y este grupo sigue buscando, sigue protagonizando, aún empatando, sigue atacando. Tener esa capacidad de pensar hasta el último minuto, después de este esfuerzo que vos nombrás, me parece que es el mérito de este equipo. Y además la cantidad de situaciones que habían tenido, ¿no? Noche tranquila para Talleres contra Banfield. Pegó de arranque, bancó el descuento y terminó aumentando cuando el partido ya se iba. 3-1 para el equipo dirigido por Bojoda. Analiza el partido el volante de la T, Leo Godoy. La verdad que fue un partido muy duro, como el partido anterior que tuvimos el domingo. Y la verdad que tuvimos una semana corta para descansar y gracias a Dios pudimos quedarnos con resultados. Un canapé de mondongo. En un mal partido, San Lorenzo lo pudo hacer pesar el hombre de más por la expulsión de Brites al inicio del segundo tiempo. Erró un penal y por más que intentó, no pudo con campaña. El Ciclón e Independiente se fueron con un puntito cada uno y con un 0-0 más grande que el nuevo gasómetro. Analiza el partido el DT de los Cuervos, Jorge Almirón. No tenemos que buscar excusas. El hombre de más que tuvimos en todo ese tiempo que tuvimos para ganar el partido, sí lo buscamos, sí hubo una intención de ganar, el equipo está, lo sometimos al rival durante todo el segundo tiempo, pero bueno, no nos generamos tantas como deberíamos haber hecho, ¿no? En otro partido ordinario como suyo y de Polenta, Argentinos tampoco pudo hacer valer su hombre de más por la expulsión de Herrera antes del entretiempo y terminó empatando en 0 frente a Belgrano. El bicho sigue último, el pirata en zona de descenso y los ojos de los que miraron el partido doloridos de tanto esperar. Analiza el bodrio, el volante de los de la Paternal, Leo Pisculici. Nosotros lo fuimos acá todo el partido, no encontramos bien la claridad del juego para llegar más claro, pero bueno, hay que seguir luchando y seguir metiendo el próximo partido. Ojo, Lanús Colón tampoco fue un bocato de Cardinale, pero al menos hubo un gol. El Grana lo ganó 1-0 por la guapeada del eterno José San y se escapa de los fantasmas de la B Nacional. Habla el goleador de la noche, habla José el Pepe San. Estamos contentos, seguimos sumando y bueno, gracias a Dios se me dio el gol otra vez, así que estamos muy, muy felices. Otro mal partido, otro 0-0, un sándwich de bagre con mayoliva. Central recibió en Rosario Aldo Civi y si bien fue un poco mejor, tampoco pudo pasar del 0-0. Sin mucho que decir, le dejamos las palabras del volante canalla, Fabián Rinaldo. La verdad que bueno, necesitábamos los 3 puntos, es lo que buscábamos claramente, por muchos factores. Trabajamos para eso, aparte de nuestra casa, y por el objetivo más que nada, que es ponernos en la zona de arriba. Pero bueno, no se dio, tuvimos cosas que hay que mejorar, pero también tuvimos cosas buenas. En el primer tiempo suena Divididos con Cajita Musical. Quédate que después del entretiempo repasamos el domingo, los números, lo que falta para cerrar la 17ª, acá, en el Fútbol Heavy de cada semana.